La receta original. Tranquilo, número uno, y así somos. Así nacimos. Ahí llegó el dinero. El príncipe. Multimillion Records. Esta noche de la disco me fugó. Okay. Ella lo que quiere es acción. Me dice al oído, papi chulo. Pégate y dame presión. Botellas y empezamos la acción. De la disco a la limo y de la limo para el avión. Sube el jet, pues encima la nube a los Star Trek. Esta gente seguirán comiéndose yo high. Busca dos taquillas verdes como bonsai. La disco está full, tocando Builder Tonight. Desde Nueva York a Atlanta, las vías no son tantas. El más que trabaje no es más que canta. Ya heard me, papando ripa. Baby, tú indica. Yo meto presión pa' ver si esto se complica. El cepillo dentro del bastón, chaleco de teflón. Y todo mi disco ella quiere que yo la castigue y que le dé la vira al revés sin decirle por qué. Este perreo está pa' darle, pa' darle, pa' darle. Ella quiere que yo la castigue y que le dé la vira al revés sin decirle por qué. Este perreo está pa' darle, pa' darle, pa' darle. Sin decirle por qué, este perreo está pa' darle, pa' darle, pa' darle. Ella quiere que yo la castigue y que le dé la vira al revés. Sin decirle por qué, este perreo está pa' darle, pa' darle, pa' darle. Esta noche de la disco me fugó. Ella lo que quiere es acción. Me dice al oído, papi chulo. Pégate y dame presión. Esta noche de la disco. Liga, bebé. Va a mandar a tu casa una caja de Pampers.